¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Gracias por seguirnos en este estudio, ¿Cómo hacer amigos para Jesús? Ya hemos estudiado acerca de cómo la importancia de la testificación, del testimonio personal a otros. En esta ocasión vamos a estudiar cómo ver a través de los ojos de Cristo a nuestros prójimos. Y para este estudio quiero dar la bienvenida a Franz. Bienvenido, Franz Cruz. Gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias, Miguel. Es un privilegio y una bendición poder acompañarte y poder ver más de lo que Jesús realmente nos ha mostrado, nos ha enseñado mientras estuvo en aquellos tiempos con sus discípulos, ¿no? Gracias por la invitación. Será siempre un privilegio. ¿Qué te parece si antes de estudiar esta historia, esta enseñanza, este estudio, ¿quieres dirigirnos en oración con nuestros televidentes? Claro que sí, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por darnos un privilegio, por darnos una oportunidad más de poder estar con vida, Señor, en estos tiempos, en estos días, a pesar de las situaciones, a pesar de todo tipo de sucesos que están pasando, Señor, a nivel mundial. Hoy, Señor, queremos agradecerte porque es una gran bendición estar con vida y salud. Y aquí, Señor, queremos dejar todo lo que nos has dado, todo lo que has provisto y todo lo que harás, Señor, en el futuro todavía. Pedimos una bendición especial. Al empezar, Señor, este estudio de tu palabra, rogamos tu Santo Espíritu, quien sea que Él pueda guiarnos, que Él pueda mostrarnos, enseñarnos, abrir nuestros corazones, y no solo de nosotros, sino de todas aquellas personas que nos están escuchando, viendo. Pedimos por ellos también para que usted pueda iluminar sus mentes, sus vidas, y darle más fortaleza, Señor, en estos tiempos. Te pedimos y te agradecemos por lo que haces siempre por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Creo que es un título muy interesante. ¿Qué te parece, Franz? Es muy interesante. Cuando yo vi este título, este estudio en esta semana, me vinieron mucho a mi mente recuerdos de aquellos tiempos atrás, cuando hacíamos otros programas afuera, en comunidades, en pueblos. Realmente yo vi, cómo realmente que quiere que cada persona, cada ser humano vea a su prójimo. Y lo que Jesús ha mostrado mientras estaba en esta tierra, al estar con sus discípulos y con todas las personas que los rodeaba, fue justamente eso. Yo quiero leer una cita acá. Está en los comentarios. Dice: ya sea que fueran hombres o mujeres, o un ladrón en la cruz, o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Jesús siempre tenía esa misión, ese propósito de dar una luz a sus discípulos, de que ellos puedan ver así como Él los veía a todos. A todos los veía de una manera diferente, como para salvarlo para el reino de los cielos. Y ahora yo sé que muchas personas se preguntan hoy en día, pero ¿cómo uno podrá lograr ser como realmente quiere que Jesús seamos? Claro, por supuesto, porque nosotros normalmente la vida común, la vida normal es mirar con cariño, con amor a nuestros amigos. A nuestros amigos, nuestros familiares. Pero ¿qué tal el que no conozco, el que me encuentro por la calle, el que me maltrata, o el que no me mira con ojos amigables? Jesús, yo creo que Jesús veía a todos como si fuesen su familia. ¿Cierto? Exacto. Dice otra cita que quiero leer también. Dice, donde quiera hubiere corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de salvación. Jesús, o sea, en todo momento, en todo tiempo, impartía a las personas lo que más necesitaban. Y eso era la salvación que Jesús había venido a dar a todas las personas. Y en ningún momento Jesús se rehusó a transmitir o a brindarle cariño o compasión o tener piedad o darle sanación. En ningún momento. Siempre Él estuvo justo en el tiempo y las personas estaban tan felices. No importaba si era ciego, si era cojo, si era endemoniado. No, a Jesús no le importaba. Y yo creo que es una gran lección para nosotros. Y en estos tiempos especialmente. En estos tiempos en el que nos encontramos, ¿no? De transmitir así de la manera como Jesús daba la salvación. Y yo sé que hoy en día muchas personas dicen que nosotros como pueblo adventista somos o tenemos el mensaje de la verdad presente. Y es una gran responsabilidad. Pero justamente ahora es en el cual nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa, en un tiempo de pandemia donde la crisis ha aumentado a nivel mundial. No solo aquí en Bolivia, sino a nivel mundial. Ha aumentado mucho. Y es justo donde el pueblo de Dios tiene que trabajar más con fe, con confianza en el poder divino. Porque Jesús nos ha dejado eso, ¿verdad? Por supuesto, esa es la misión, trabajar para la salvación. Así como Él trabajaba cuando estaba sobre esta tierra, y así mismo trabajaba, y la forma en cómo veía o cómo veía a las personas, la misma forma que Dios desea que veamos a nuestros semejantes. Así es. Mira, hay otra cita más en el libro del Ministerio de Curación. Ese libro, yo lo leí cuando estaba en secundaria, cuando estaba aún estudiando, y muchas veces no me gustaba leer. Pero este libro, cuando yo lo leí, yo me asombré porque hay muchas enseñanzas hermosas. Y la gente hoy en día debería coger este libro. Yo digo que debería porque esto es para nuestros tiempos especialmente. Y dice, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Esto está en el Ministerio de Curación, página 102. Y yo quiero que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que puedan conseguir este libro y empecemos a estudiar, empecemos a leer, veamos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Y como te decía hace rato, ahora es más el momento cuando uno tiene que poner ese esfuerzo personal. Porque muchos dicen, no, a nosotros podemos predicar, enseñar. Pero hoy en día, usted, mi querido amigo que nos está viendo, ya no puede salir fácilmente y predicar con toda esa libertad. Pero sí puede hacer amistades, puede ir a poder enseñarle, especialmente de la salud. Me imagino yo hoy en día muchas personas preocupados en casa. Tal vez usted está en casa preocupado, diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi familia o mi hermano o mi padre está enfermo con el COVID-19 y está pensando, ¿qué solución va a dar? Y está viendo si va a llevarlo al doctor o no lo va a llevar, o lo va a dejar ahí, o va a llamar a alguien, O sea, hay muchas personas que se están preguntando. Pero yo quiero decirte que si usted es una persona que conoce la verdad, no tiene que dudar porque sabe cuál es la solución. Sabemos qué debemos hacer en esta situación de la crisis, con esta enfermedad. Sabemos cómo actuar. Hay soluciones. Y yo estaba hablando con una de mis hermanas hace 2 días atrás y ella me decía, nosotros conocemos mucho de la salud, pero hay muchas personas que no conocen. Y si nuestra familia se enferma, entonces nosotros podemos ayudar. Y podemos ayudar a que ellos puedan mejorar. Yo digo, sí, tiene razón. Hoy en día el pueblo adventista debe conocer mucho de la salud para poder ayudar no solo a su familia, sino al prójimo, al vecino, a los que están al lado. Porque hoy están muriendo muchas personas y no es el plan de Dios eso. Satanás se ha metido y ha cambiado totalmente todo esto y con todo esto está destruyendo. Quiere matar inmediatamente a la gente. Pero yo quiero aconsejar más que todo, ¿no? Para que nosotros, como hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios. Amén. Mencionas tú de la salud e instas a informarnos, a ayudar a los demás, así como Jesús. Uh-huh. ¿Te acuerdas tú de... Bueno, hay un sinfín de ejemplos, de historias de personas que Jesús sanó. Pero quisiera que veamos uno, por ahora. Esto lo encontramos en Marcos 8, versículo 22 en adelante, hasta 26. Un ciego sanado en Bethsaida. Seguramente tú estudiaste esta... Has estudiado, has analizado esta historia. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta historia acerca de cómo vemos a las personas? Encontramos esta historia del ciego de Bethsaida. Dice en el verso 22, 8:22, dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Interesante aquí esta historia que dice que trajeron un ciego, trajeron ante Jesús. Ahora, yo sé que para muchas personas es difícil acercarse por sí mismo. Eso podríamos decir que no tiene fe, o es débil su fe. Quizás la fe de este hombre era muy pequeña. Quizás, pero su condición era que estaba ciego y él no podía ver. Tal vez podía hacerlo con dificultad, pero había alguien ahí que estaba cerca de este ciego y entonces lo llevaron a Jesús y le rogaron, dice la Biblia, que le rogaron para que lo tocase, para que lo sanase. O sea, es interesante que hoy en día mismo hay ciegos, no ciegos físicamente, ciegos espiritualmente. Muchas personas pueden decir, yo conozco el Evangelio, yo conozco a Jesús, yo sé la historia de Jesús, yo sé mucho de la Biblia, pueden decir, pero sin embargo pueden estar como este mismo ciego que necesita de alguien para que lo lleve hacia Jesús. Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle que ese es nuestro trabajo. Ese es tu trabajo, que usted tome a otra persona y lo lleve a Jesús. Dicen muchas personas, nunca vendrán a Jesús, a menos que alguien tenga fe y los traiga. Nuestro papel está en convertirnos en presentadores y acercar personas a Jesús. Ese es un trabajo, es una misión que Jesús nos ha dejado y es un privilegio para todas aquellas personas que lo pueden hacer, que ya conocen el mensaje de la verdad presente, que ya conocen el mensaje de salud, que pueden presentarlo a través de esto y llevarlo hacia donde está Jesús. Y algo muy interesante, Fran, ya que mencionas que lo trajeron. Mira que el ciego no fue el que le rogó a Jesús, sino que los que lo trajeron fueron quienes le rogaron a Jesús para que lo tocase. O sea que además del privilegio o la misión de traer personas a Jesús, podemos también interceder por ellos, orar por ellos. Así es. Exacto. Es por eso yo digo, ese es el privilegio que usted tiene de poder ser un representante y llevarlo. O sea, ayudarlo. Hay una cita en el libro de Alza tus ojos, en la página 58, dice: el Señor requiere que su pueblo se levante. ¿Qué dice? Que su pueblo se levante y realice la obra que se le ha designado. ¿Cuál es la obra que nos ha designado Jesús? De llevar el mensaje, de mostrarle, de darle compasión de las personas que necesitan salvación. Y esa es nuestra obra. Quiere que su pueblo se levante. Y mucha gente hoy en día dice que el pueblo de Dios es aquel que conoce el mensaje. Y así es. ¿Y cuál es ese pueblo? Tal vez usted que ha nacido en una cuna adventista o que ha estudiado siempre la palabra de Dios, usted podía ser esa persona. Ahora, continúa diciendo, la responsabilidad no descansa solamente en el ministerio. Los miembros laicos de la iglesia deben compartir las cargas de salvar almas. Hoy en día me pone triste porque hay muchos hermanos que dicen, los pastores no hacen nada, o los líderes, o los dirigentes no hacen nada. Sin embargo, esto es tu trabajo y mi trabajo. Nosotros, cada uno, tenemos que hacer el esfuerzo personal de poder acercarnos a las personas y llevarlos hacia Jesús. Y eso es lo que dice justamente aquí en el libro de Alza tus ojos. Y dice, el Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es la iglesia que tiene ese conocimiento de la verdad? ¿Cómo podríamos llamarlo? Exacto, ¿cómo llamamos ahora? Mira, continúa diciendo, el Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y a ser verdaderos misioneros en su servicio. Amén. ¿En qué tiempo? En este tiempo. En este tiempo, justamente en este tiempo de la pandemia. Es tiempo de levantarnos. Ahora es cuando el pueblo de Dios, o cuando la gente que conoce las verdades, deje de dormir y se levante. Y empiece a ser misionero, pero misionero de Cristo. No misionero solamente de nombre, como en muchos lugares vemos que solamente de nombre. Y dicho sea de paso, Fran, la gente hoy en día está más abierta que antes. La gente ahora ya sea movida por las cosas que están sucediendo, por el temor, por el miedo, por la enfermedad. Es una puerta que se abre para la predicación del Evangelio. Y ahora es el tiempo de que, como menciona la cita que tú acabas de leer, de levantar y hacer la obra. Y dice, y el tiempo es corto. Y debe hacerse la obra del Señor sin más demora. Tenemos un corto tiempo. No sé cuánto tiempo vamos a durar en este planeta Tierra. No sé cuánto tiempo más vamos a pasar con esta crisis. Pero hemos visto que en muchas otras ocasiones han pasado también personas por crisis. Pero no como en estos tiempos. Son señales que el Señor nos muestra, que quiere que su pueblo despierte y que reaccione, que empiece a trabajar, que empiece a echarle mucha gana para poder apresurar la venida de Jesús. Y que comience a ver a su prójimo no como un enemigo, sino como Cristo lo veía. Te quiero preguntar, ¿de qué manera uno puede ver, más allá del trabajo misionero, más allá del trabajo de traer personas a Cristo, sino hablando de los ojos de Cristo, cómo es posible que yo pueda verte, pueda ver a otra persona a través de los ojos de Cristo? ¿Qué efecto hay? Ok, antes de eso, quisiera comenzar con esto. Dice, cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Dios hace una invitación a todos. Hay un verso que quisiera compartir, que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos. Es muy conocido este verso. El capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta cita es, y yo, a mí me gusta esta cita, pero cada día yo lucho, cada día yo pido a Dios, cada día oro para que el Señor realmente deje que este verso se haga realidad. Permanecer, una palabra clave para poder entenderlo. Exacto. En Él. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Jesús? Andaba con la gente pobre, con la gente que necesitaba más ayuda, con la gente que necesitaba salvación, que necesitaba palabras de aliento, que necesitaba sanación, que necesitaba restauración, que necesitaba vista, que necesitaba comida, alimento, no solamente alimento material, sino espiritual, que eso era más duradero, que eso era lo más principal para Jesús. Nosotros podemos llegar a ser de la misma manera como Jesús, pero si no hay una relación íntima con Cristo, si no estamos diariamente en constante oración o estamos todo el tiempo en comunión con Dios y estudiando la palabra de Dios, no vamos a poder lograrlo. La única manera es de relacionarnos más con Cristo, pasar más tiempo. El método de Jesús mismo. Jesús pasaba muchas horas con su Padre, tanto orando, hablando, horas. La Biblia dice que a veces pasaba noches enteras orando con su Padre. Y cuando ya sabía el mensaje, Él se ponía a trabajar. Para finalizar, Franz, ¿qué llamado Dios nos está haciendo? Ya mencionaste algunas cosas importantes, pero hablando como para un ministerio personal, ¿qué llamado Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo? Justo ahora, todos, no solamente aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, sino todos los seres humanos, tenemos un llamado muy importante, un llamado que Jesús hace a todo ser humano, que busque a Dios, que busque ese espíritu que Jesús mostró hacia la multitud, esa enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Porque vemos la historia que después de que Jesús ascendió, los discípulos continuaron con esa obra, porque recibieron 3 años y medio instrucciones divinas, instrucciones que ellas durarían por mucho tiempo. Y hoy en día no están los 12, pero está usted, que es un discípulo también. Entonces, Jesús quiere lo mismo para nosotros. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Y todos formamos parte de la familia del cielo, de la familia de Dios, que necesitamos escuchar esas palabras de Jesús. Hay una cita, dice, quiero leer esta más, dice, la eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta: los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Amén. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos ahora. Y tenemos un gran trabajo, tenemos una gran responsabilidad, especialmente en estos tiempos. Es hora de trabajar con más ardua, con mucha fuerza, y terminar de hacer la obra que nos ha encomendado Jesús. Amén. Muchas gracias, Franz, por tus palabras de invitación y de ánimo. Creo que necesitamos, los discípulos que estamos dormidos, necesitamos las palabras para poder